hoyo en mi alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo ya está cerca, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirle, que estoy lista y lo estoy esperando. Ay de aquellos que a Cristo no acepten. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. No soy pobre porque yo soy rico.